en agradecimiento a nuestra madre tierra, a esa tierra que nos sostiene y que nos acapara y que nos tiene en este momento acá en San Marcos Sierras, pero yo creo que debe haber mucha gente haciendo rituales o ritualitos en sus respectivos territorios, en respectivos lugares, así que vamos a estar hablando de eso en breve, antes de las noticias. Sí. Como corresponde, en ayunas. Antes de tomar primer mate, de comer el yogur con cereales que me preparó Vero, gracias Vero, le dimos los tres traguitos a la ruda. Nico, te lo decimos acá en el aire, que si querés tomar, ahí está. Y nos da el pie para agradecerle a Elcita. Sí. Elcita, muchísimas gracias por Elcita del Rincón, por traernos la caña con ruda y permitirnos hacer el ritual, porque si no yo no lo hubiera podido hacer. Es verdad, y nos mandó un mensaje a las 10:03, súper puntual. Puso salud, buen día, feliz día de la Pacha, Elsa del Rincón, así que muchas gracias, que ayer se acercó hasta Tropel a traernos para tenerla hoy a la mañana. Muy importante, y hace años que nos viene acompañando Elcita con este ritual. Y bueno, ahora que también estamos acá, en nuestro pedacito de tierra que la radio tiene, también se vuelve más significativo, porque tenemos que agradecerle también a ella poder estar acá, ¿no? Poder tener un espacio y cuidarlo como corresponde. Una tierra literal. Así que tendríamos que empezar a buscar ese lugarcito. Pueden mandar sus mensajes a ver si ya tienen ese lugarcito. Por lo general el ritual se hace todos los años en el mismo lugar, se abre el mismo pozo, se hacen las ofrendas ahí. Y bueno, la radio todavía no lo hicimos a ese pósito, así que vamos a tener que hacerlo. Hoy lo hacemos. Hoy lo hacemos, dice el Nico. Bueno, ¿qué más tenemos? Hoy tenemos tenemos una charla con un biólogo, investigador de CONICET y también secretario general de ATE, con el cual vamos a hablar varias cosas. Primero, la situación de CONICET a nivel general. Hay un plan de lucha planeado para la semana que viene. Y además, con todo este revuelo de lo que está pasando. La estrella culona. Lo que está pasando con estrellas culonas, batatitas, pulpos, rayas muy flasheras. Yo estoy prendida. Yo no puedo parar. ¿Se han puesto a ver en vivo? No, pero sí, yo sé todo. O sea, vos preguntame algo. Sos una bióloga ahora especialista. Yo sé todo. En fauna marina. Sé todo, sobre todo del grupo de los 25. Sé mucho. Tengo mis personajes que quiero más. Porque, bueno, se volvió un streaming. Ayer había 45.000 personas mirándolo. Sí, le ganó a Milei en el vivo. Sí, obvio. Me había olvidado que Milei estaba con Fantino. Yo viví en una burbuja directamente. Sí. Así que estoy muy contenta igual con la expedición. Hay una cordobesa, Carla de Arazamendi, que bueno, no vamos a poder hablar con ella, pero sí vamos a hablar con este biólogo y vamos a hablar de la situación de CONICET en general, y esto genera como ver, wow, estos son nuestros investigadores de CONICET, esto es lo que hacen, qué flashero, y también está bueno también tomarlo y valorarlo, qué sé yo, no sé. Sí, sí, sí, que se comunique. Uf, sí. Un error que tuvo el kirchnerismo antes de no comunicar estas cosas. Este tipo de cosas de buena manera. Igual se las arreglaron. Y bienvenido. No las saludé, tiempo. Compañeras, perdón. Yo aparecí que llegué medio tarde y empecé tarde, a charlar. Pero de más una. Temprano de lo que esperábamos. De hecho, no te hicimos yogur con granola porque sí. No sabíamos que venía. Mirá qué rico, qué VIP y sano que está el desayuno. ¿Viste? Sí, no, salí, abandoné el ensayo. Dije, no puede ser que llegue tarde el programa. Lanto que andaba medio mal de... ¿Qué era del brazo? Se me está mejorando bastante, pero sí. No puedo levantar este brazo. Me duele mucho. Ayer me dolía al punto que no me podía mover. Hoy estoy bien. Bien, bien, mejor. Todo por empezar a hacer ejercicio físico. Gente, por hacerte la fitness. Hay que cuidarse. Hacerse el fitness lastima. No hay que ir al gimnasio. Lastima. Abandonen. Bueno, no, yo creo que ya tenemos que empezar. ¡Ay! Hay sorteos de entradas. Sí, manden sus mensajes. Hay muchas entradas distintas. Para cosas muy buenas, sí. Y diferentes. Y diferentes. Una es Shimas Gan. El lunes le hicieron una entrevista al compañero ahí, al líder de la banda. Un bandón, la verdad, de reggae, si les gusta el reggae. Una muy buena banda de reggae. La temporada pasada en María Salomé suenan tremendo. Bueno, van a estar mañana sábado. Hoy. Perdón, hoy a las 10 de la noche. En Casa de Cultura, de en Capilla. Casa de Cultura. Ah, ¿cuánto sorteamos? ¿Un par de entradas era? Un par dos. De entradas. Un par de entradas, buenísimo. Y quedas bien, ganas, invitas a alguien gratis. Invitas a alguien gratis. Claro, no le decís que es gratis a la persona que invitas, así quedas como... ¿Cómo? Claro. Yo te pagué la entrada. Claro. Y las otras dos entradas que vamos a sortear son para la fiesta del baile. No, Peña del Bailarín. Son dos pares de entradas. Corrección. Para IMAGAM. Ah, sí. Noche. Sí. Dos pares de entradas. Yo estaba, viste, estaba buscando porque me acordaba que eran dos pares, pero no me quería mandar la parte en vivo. Para IMAGAM o IMAGAM. IMAGAM. Bien, IMAGAM. Son dos pares de entradas, así que un montón de entradas, son cuatro entradas. De ganar. Nada más tenés que mandarnos un mensajito y ya casi que la ganas. Tenés que escribir IMAGAM bien. Sí. Exacto. El que escribe bien IMAGAM se lleva las cuatro entradas. Y después la Peña del Bailarín, que bueno, vamos a estar hablando con Vanina Duarte porque es un gran evento, un evento que va a reunir más de 1.500 bailarines de distintas partes, de distintas localidades. En el estadio va a estar el sábado desde las 10. Desde la mañana. Desde las 10 abren las puertas, pero bueno, la idea es que se puede. Y se van a poder almorzar unas riquísimas empanadas hechas por la Garabato. Sí. Así que empanadas también fritas al disco. Y bueno, tiene una entrada anticipada de 3.000 y en puerta 5.000. Pero si nos escribís, te podés ganar las entradas y esa plata te la gastás en empanadas. Claro, exactamente. Toda esa plata, nos compras 3 docenas de empanadas y nos vamos nosotros bien temprano y felices. Felices. escriban al 3549-525153 y cuanto más escriban y más participen, más posibilidades de ganarse las entradas van a tener. Así tenemos un diálogo fluido y sentimos que estamos acompañados y acompañadas en esta mañana. Disculpen por haberlos abandonado la semana pasada, pero acá estamos. Vámonos con un tema, así ya volvemos y hablamos más intensamente de esto del Día de la Pachamama con Mariela Tulián. Como anunciamos en el flyer, Mariela Tulián nos va a atender, no está en este momento en San Marcos, así que no pudo venir al piso, pero nos va a atender para pensar este día de otra manera. Perfecto, vamos a escuchar un tema que no tiene nada que ver con la Pachamama, pero les prometo que después de este tema sí voy a... A ver, todo tema, tiene que ver con la Pachamama. Bueno, pero este tema, escucha, me parece que no tanto. Ay, a ver. La que nada debe, nada teme. Robado se va lo que robado viene. Tu papá y mamá debieron enseñártelo. Te enloqueces cuando él habla conmigo. Él me extraña y yo ni siquiera lo miro. Niña, no tengo intenciones de quitártelo. Pero fuiste mal. Soy tu enemiga y él no es tu enemigo. Durmiendo en tu cama y las redes sociales búscanos como Radio Garabato. Y encontrá los contenidos de este programa y toda la programación de la 88.3. Que alguien haga algo. Y volvemos nomás con el aire de la Radio Garabato después de un cuartetazo que, según Vero, no tiene mucho que ver con la Pachamama, pero bueno, también hay que moverse y proponerle al cuerpo despertarse de una vez en este viernes. Ya estamos en comunicación con Mariela Tulián para hablar un poco y charlar sobre de qué se trata este día, cuáles son aquellos rituales que está bueno hacer, y un montón más. Hola Mariela, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo está la radio? Buen día, San Marcos, un gusto esta llamada. Bueno, muchas gracias por atendernos. Sabemos, ahí a último momento pudimos realmente coordinar. Sabemos que es un día que por lo general personas que están dentro de las comunidades originarias, y no solo eso, sino también personas que tienen esta conciencia del primero de agosto como un día muy importante dentro del calendario, están ocupadas están realmente haciendo el ritual como está sucediendo en este momento también acá en la Plaza de San Marcos Sierras. Así que gracias por hacerte el lugar. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Sí, este día es muy importante para todos los miembros de pueblos y comunidades indígenas, y más en territorios como el nuestro, ¿no? Yo ya hice mi ritual hoy muy tempranito, y bueno, primero con un traguito de caña con ruda y compartido con la Pacha para tener una buena salud en este año que comienza hoy, ¿no? Sí, podemos empezar por ese traguito de caña con ruda. ¿Querés explicarnos de dónde viene y qué significa ese primer traguito de caña con ruda a la mañana antes de desayunar y demás? Bien. Bueno, es una de las formas con las que nos purificamos. La ruda es una de las hierbas medicinales principales en nuestro territorio y en toda la región. En particular, para nuestro pueblo, tal vez incluso el suico sea más importante que la ruda, pero es una tradición, es una de las bebidas espirituales, una de las bebidas heredadas de generación en generación, y bueno, nosotros hacemos esa bebida, se prepara el 24 de junio y la probamos y la compartimos con la Pacha y la compartimos en comunidad en ayuna este día. Y para nosotros es un día muy importante, pero en realidad todo el mes es importante. Y nosotros no solo hacemos una ceremonia o una ofrenda, sino que hacemos tres. Una es solo con nosotros. Otra es con nuestra familia, puede ser nuestra pareja, nuestros seres más cercanos. Y otra es en comunidad. Incluso a veces entre comunidades puede ser. Nosotros todos los años, por lo general, estamos en la Plaza de San Marcos. Este año ha sido muy diferente, muy atípico, pero bueno, esperamos el año que viene poder estar de nuevo ahí. Y como te decía, es todo el mes, así que se inicia hoy, pero en realidad en cualquier momento del mes participamos, como te decía, en tres ceremonias como mínimo. Muchas veces participamos en más, varias más. Es largo el mes y siempre hay invitaciones y oportunidades de compartir. Durante la ofrenda lo que nosotros hacemos es agradecer. Nosotros decimos cusilla, cusilla, cusilla. En una misma palabra, tres expresiones. Pedimos permiso, agradecemos y pedimos perdón. Pedimos permiso a la Madre Tierra para abrir su boca y para poder ofrendar los alimentos y la medicina que ella nos da, en agradecimiento a todo eso que nos da. Ella nos da alimento, medicina, cobijo, identidad, raíces, y también nos da alas. Y también le pedimos perdón porque nosotros somos sus hijos, nosotros tenemos conciencia de que la Madre Tierra es un ser vivo. Muchas personas, muchos intereses lamentablemente no reconocen esa calidad de ser vivo de la madre tierra y le hacen daño, y nosotros como sus hijos también debemos ser sus defensores, y a veces no tenemos la fuerza, la capacidad para defenderla como ella se merece, como ella lo necesita, y por eso le pedimos perdón. Somos conscientes de que año a año nosotros le hacemos daño a la madre tierra. Lamentablemente, San Marcos es un claro ejemplo de eso. La urbanización, el cemento, el alambrado crecen de manera desproporcionada año a año. Los incendios, la sequía, es todo un combo de situaciones, pero vivimos en un territorio especial lleno de sitios sagrados y altares ceremoniales que tienen que ser cuidados y muchas veces son vulnerados por intereses ajenos. Por nosotros tenemos desde hace siglos el problema de la minería y la megaminería a través de Quilpo y después de otros intentos de exploración y explotación minera en la zona de Quilpo. Y lamentablemente intereses inmobiliarios, grandes intereses inmobiliarios, turísticos, ajenos a nuestro territorio, que no tiene nada que ver con el turismo comunitario, porque hay formas de hacer turismo de manera comunitaria, sustentable, solidaria, social, con una economía local que se enriquezca, que crezca, que sea oportunidad, pero es muy difícil batallar contra grandes corporaciones o los intereses de personas que tienen recursos económicos grandes y generan grandes oposiciones por tal razón, ¿no? Lamentablemente es una historia que se repite en todas las comunidades indígenas de Abya Yala, en todos los territorios. Los pueblos indígenas, las comunidades indígenas, vivimos, habitamos desde siempre en los territorios con mayor biodiversidad. Y eso ha sido por nuestra forma de vivir sustentablemente con el territorio, porque se puede generar una vida constante, sostenida sobre el territorio, conviviendo con la madre tierra. Sin embargo, las grandes urbanizaciones no lo permiten. Entonces, siempre y cuando se pueda sostener esa convivencia sin hacer tanto daño al territorio, se puede vivir en San Marcos. Pero tenemos que ser conscientes de ese daño que le hacemos, de ese daño que es irreversible, lamentablemente, y que la pérdida es múltiple, no solamente de biodiversidad, porque hay especies impresionantes, hay especies únicas que se consideran como endémicas del Quilpo, especies que se han estudiado, se han investigado, se han descubierto ahí y solo habitan en nuestra zona. Después se ha descubierto que hay tal vez en otros lugares, pero que por primera vez se estudiaron ahí en Quilpo. Y lamentablemente también los sitios sagrados y altares ceremoniales, nosotros vivimos en una reserva arqueológica, es la única reservación indígena de Latinoamérica, de Abya Yala. Esa ley que creó y que reconoció la Reserva Arqueológica Quilpo se hizo copiando las leyes de reservaciones indígenas de Estados Unidos. Entonces, sepan que están viviendo en una reservación indígena, pero es un gris para la ley en Argentina, es un híbrido, porque como se hizo copiando leyes tan ajenas, no hay sustento de aplicabilidad, ni siquiera ente del Estado que pueda regular, que pueda proteger, que pueda ser guardián de una figura tan ambiciosa como es una reserva arqueológica. Nosotros vivimos en un territorio donde aproximadamente en 20.000 hectáreas hay alrededor de 500 sitios sagrados y altares ceremoniales, sitios arqueológicos para la provincia, por una ley provincial. Pero en esa misma zona nosotros calculamos que hay 1.000 sitios. El tema es que nosotros no mapeamos todos para proteger sitios especialmente sensibles y especialmente codiciados, por ejemplo, por la megaminería. Entonces tenemos que ser conscientes de que cuando se planea una intervención sobre el territorio, hay que pasar por ciertos protocolos y requisitos para evaluar si no hay un sitio, para evaluar ese impacto cultural, arqueológico, ambiental sobre el territorio. Y eso lamentablemente no se cumple porque debe ser impuesto por las autoridades y no es así. Lamentablemente. ¿Cómo andás, Mariela? Te saluda, perdón, Nico González de acá, sí, también de la radio. Nada, justo esta parte que decía, sí, por las autoridades, y también creo que tiene que haber una conciencia, creo que de eso se trata, de toda la comunidad, sí, y la gente que llega acá. Uh-huh. Quería aprovechar para hacerte una pregunta. Vos que decías, por ejemplo, que para las comunidades ahora en junio en sí es un julio, uh-huh, y también agosto, bueno, pero como esta fecha... ¿Qué relaciones o diferencias con los ritos del Inti Raymi ahora para el Día de la Pachamama? Bien, es toda una época continuada. Nosotros, claro, o sea, los pueblos indígenas, los pueblos ancestrales, intentamos vivir el camino del buen vivir. Y en el camino del buen vivir, una de las premisas, una de las leyes naturales, es respetar los ciclos de la Madre Tierra. En junio, el Inti Raymi, se vive todo un proceso. La noche del 20 al 21, por lo general, a veces no es exactamente ese día, pero más o menos en el calendario es ese día, en este calendario gregoriano. Se vive la noche más larga del año, nosotros consideramos que es el parpadeo de la Tierra. Es como un pequeño apagón, el sol está más lejos, entonces nosotros sentimos esa añoranza, ese sentimiento de quedarnos sin nuestro padre, entonces esperamos el regreso del sol, eso es lo que significa Inti Raymi. Pero durante todos esos días se viven procesos fuertes porque es el inicio de la vida en la tierra en compañía del sol. Bien. Durante esos días, nosotros el 24 y el 29 de junio hacemos fogatas. San Juan, San Pedro y San Pablo, esto también tiene que ver con imposiciones de la iglesia, porque no tenían estos nombres, eran fogatas de... El 24 se despide un ciclo, se cierra un ciclo, nosotros en las fogatas ofrendamos todo lo que vamos sacándonos de encima, las malas energías, las energías viejas, las cosas pasadas, las frustraciones, y a veces también cerrar etapas lindas. Y el 29 se quema como más en celebración, se ofrenda al fuego aquello que queremos y pedimos para ese ciclo que está comenzando. Después, el mes de julio sigue siendo muy importante en los ciclos de la Madre Tierra, porque tanto julio como agosto hay mucho viento, más agosto es el mes de los vientos, pero en julio nosotros hacemos unas ceremonias de siembra de semillas, y esa siembra de semillas se hace al viento, se hace al río, se hace así, como en ese acto de desprendimiento, que las semillas vayan a donde deban ir, que nuestra abundancia sea compartida con otros pueblos, con otros territorios, por eso, por ejemplo, se ofrenda al río. Claro, y también está esa conciencia, creo que de la abundancia de las cuestiones... nada, de alimentos, porque hoy en día compramos todo en el súper, pero antes realmente esta era una fecha, exacto, donde pasaba a escasear y a haber más conciencia, y creo que aparte de estos ritos y ceremonias, claro, más cósmicos, los podría decir, o más con el fuego, pasan a ser algo más terrenal en, sí, el primero de agosto, de ya pasar, nada, yo a veces, claro, como que trato de entender eso, hoy en día lo vemos nada más como invierno, porque el alimento no nos falta, no es que tenemos que hacer reserva, porque en el súper, en la verdulería, seguimos consiguiendo los alimentos, sí, pero se trata también... Hay una cosa... Sí. Sí. Hay una cosa muy, muy, muy importante de lo que acabas de decir. Uh-huh. Bueno, para nosotros el primero de agosto es como una especie de cierre de esos ciclos e inicio de otro. Porque empieza el despertar en la tierra. Como fue en junio el despertar del sol, el despertar de la tierra es en, claro, agosto para nosotros. Es a partir de ahora la tierra empieza a calentar y empieza a florecer esa semilla que está bajo tierra. Pero hay algo muy fuerte en lo que acabas de decir, porque en la mayoría de los pueblos hay épocas de escasez. Sin embargo, en nuestro territorio, en lo que hoy es San Marcos Sierras, nunca hubo escasez, claro, porque nosotros éramos el Valle de las Botijas. El cordón de sierras de Cuniputo señalizaba que ahí había silos de almacenamiento de granos, y nosotros éramos la comunidad que se ocupaba de realizar la cosecha de todo lo que abundaba en nuestro territorio. Nosotros, además de recolectar los frutos del monte, algarroba, mistol, chañar, tusca, hierbas medicinales, también se hacía charquis, teníamos muchos cítricos, desde siempre en nuestro territorio hubo muchos cítricos, zapallos, batatas, bueno, papas, diferentes tipos de papas, choclo. Todo eso se almacenaba en esos silos de granos, esas botijas, que eran vasijas muy grandes, gigantes, que eran tan grandes que se preparaban, se armaban y se cocinaban en el mismo suelo, en la misma tierra. Y ahí nosotros almacenábamos comida que, de la manera en la que era guardada, podía conservarse durante 6 años, los cítricos, por ejemplo, y hasta por 10 años algunos otros productos como el zapallo, la batata, la papa. Imagínense lo que era eso. Realmente para nosotros nunca faltaba la comida. Se podía guardar cualquier tipo de alimento. Se guardaba, como les decía, también charqui, por ejemplo. Se guardaban distintos tipos de carne preparadas. Mariana, te quería preguntar algo porque me parece a mí me encantaría que vengas alguna vez ahí a la radio o cuando quieras, y seguimos charlando sobre esto que es la comunidad que vivió en este territorio en particular, pero volviendo un poco a este día, pero solo porque estamos cortitos de tiempo y demás, pues me quedaría escuchándote un rato más. Volviendo a este día en particular, ¿qué ofrendamos? O sea, ¿qué le damos? ¿Le damos aquello que consumimos? ¿Le damos aquello que está en este territorio? ¿Qué es en particular lo que hay que seleccionar para ofrendarle a la Pachamama? Bien, bien. Yo me voy por las ramas porque... No, la verdad, está bien. Es hermoso igual. Bien, bueno, en una fecha como hoy, pero si no pudiste hacer la ceremonia hoy, la podés hacer en cualquier día de agosto, y no hace falta que la hagas pública, la podés hacer tranquilamente, incluso si nos están escuchando desde una ciudad, la podés hacer en una maceta. Se ofrenda a la madre tierra, se abre la boca de la pacha, se abre la pancita, nuestra madre tierra, y le ofrendamos lo que nosotros consumimos a diario y que sea natural. Nosotros ofrendamos los frutos que recolectamos, la algarroba, el mistol, el chañar, la tusca, ofrendamos todas las hierbas medicinales. Se ofrendan de dos maneras las hierbas medicinales, a través del saumo que hacemos, porque el saumo abre y cierra la ceremonia. Con el saumo nosotros nos limpiamos energéticamente. Tenemos que ser conscientes de que estamos cerrando un ciclo, estamos abriendo otro, y nosotros caminamos ese cambio de ciclo. De eso se trata el buen vivir, de ser conscientes de que la madre tierra cumple ciclos y como ella lo hace, nosotros también podemos hacerlo. Y eso es una manera sabia de vivir. Entonces le ofrendamos todo eso natural, frutos del monte, pero también lo que tenemos y consumimos todo el tiempo. Azúcar, hierba, tabaco... incluso los chicos, por ejemplo, es importante que los chicos, los niños, nuestros hijos, nuestros nietos vayan tomando conciencia de que la madre tierra es un ser vivo. Entonces, podemos guiarlos y acompañarlos para que ellos ofrenden lo que a ellos les gusta y ellos consumen. Y esto es algo que también es parte de nuestra ceremonia y es muy importante. Los dulces, el chocolate, el azúcar, la leche, la miel... nosotros también le agregamos caña con ruda, por ejemplo, pero eso no es indispensable. Se puede incluso compartir vino. Para nosotros sí es importante, por ejemplo, siempre acompañarlo con agua, nunca dejarla con sed a la pacha, porque nuestro territorio es seco, entonces el agua es muy importante. La ceremonia, la ofrenda, se puede hacer acompañada del abuelo fuego, haciendo una gran fogata, o no. A veces simplemente el saumo es la presencia del abuelo fuego en la ceremonia. Siempre con conciencia del lugar donde estamos, siempre con respeto, porque el gesto de ofrendar a la madre tierra es un gesto de humildad, de reconocer que es nuestra madre. La madre tierra es nuestra madre y también es nuestro padre, porque para nosotros, para el pueblo Tuliam, el Inti Puca, el sol está construido con arcilla de nuestra madre tierra, por eso es puca, puca de arcilla, es rojo de arcilla, de cerámica. Entonces es nuestra madre y nuestro padre, en una misma figura, es sol, es tierra, es abundancia, es reciprocidad, es saber que somos parte de un ciclo que es más sabio que nosotros mismos, es reconocernos humildemente como hijos de la Madre Tierra y como parte de ese ciclo. Es sabio, es sano y es necesario hacer esta ofrenda, hacer esta conexión. Les aseguro que hace bien al cuerpo y al alma ofrendar a la Madre Tierra. Tómense un momento y conéctense descalzos, sin miedo a meter las manos en la tierra y tener esos momentos de conexión. No hace falta que se haga en un momento exacto, porque sí, ancestralmente se ha reconocido. En nuestro territorio, por ejemplo, es muy fuerte la energía a las 2 de la tarde, así que no hace falta que se haga al amanecer o al atardecer. A las 2 de la tarde es un buen momento, pero no, tampoco es necesario. No bueno, hay ninguna receta exacta. Te quería proponer. Lo que sentimos de corazón. Te quería preguntar y de paso proponer, preguntarte si es necesario que sea con alguna guía, espiritual o con algún abuelo o abuela de nuestra familia, o si lo podemos hacer cada uno en su casa, con la familia chiquita, con la familia que con la que vivimos todos los días. Y, o sea, si es mejor una que la otra o si no. Y por otro lado, la propuesta era que si querías venir algún día, comentábamos en el primer, en la primera hora, que la radio todavía no tuvo su primer, acá compramos esta tierrita de al frente del río y todavía no tuvimos nuestro primer ritual de la Pachamama, nuestro primer agradecimiento, y nada, sería muy lindo hacerlo también. Bien, bien. Bueno, en algún momento se va a dar. Gracias por esa invitación. Sí, es importante porque es realmente iniciar un ciclo. Una pacheta es un testimonio de que en ese lugar se reconoce a la Madre Tierra como nuestra madre. Compartir una ofrenda es compartir ese momento que va más allá de las personas, y las personas con las que compartimos esa ceremonia son nuestros testigos, testigos de nuestra humildad y de nuestro nivel de conciencia, y eso es maravilloso. Con lo que me preguntabas, nosotros, como te decía, hacemos tres ceremonias. Claro. Una la hacemos comunitariamente. Esas ceremonias siempre son guiadas por una abuela y un abuelo en complementariedad, abuelos del territorio. Nosotros la hacemos con personas de distintas comunidades. Muchos años nos ha acompañado don Leopoldo como referente de la comunidad Tacucuntur, o Capicúa como referente de la comunidad Taipichín. Nosotros somos comunidad de mujeres, así que, bueno, abundan las mujeres referentes de nuestra comunidad para las ceremonias y las ofrendas. Otra ceremonia la podemos hacer con nuestra familia más pequeña, más cercanos, algo más íntimo. Y otra ceremonia la podemos hacer incluso nosotros solos, sí. solos, como la hice yo esta mañana. Pero, como les decía, no hay una receta exacta, es lo que uno siente. Siempre lo más esencial es que sea de verdad, que sea de corazón, que sea por amor. Hoy en día, más que nunca, necesitamos eso, nuestras verdades a flor de piel y nuestro amor sincero. La Madre Tierra está necesitando que realmente aflojemos un poco y nos demos cuenta y tomemos conciencia de este daño tan grande que le estamos haciendo, y que nos comprometamos un poco más a defenderla. Así que cualquier ofrenda, si es de corazón, la Madre Tierra lo va a escuchar, lo va a sentir y lo va a abrazar. Bueno, muchísimas gracias, Marela, gracias por esta conversación. La verdad que da para charlar mucho más, así que siempre estás bienvenida a charlar un poco sobre

principal. Maximiliano Pérez Santillán, enfermero, enfermero matriculado. ¿Sabes por qué le pegué? Porque estos hijos de puta vinieron la Patagonia, el río, entregaron el oro a los ingleses. Margaret Thatcher la aman, aman a todos los ingleses. Los sionistas están copando toda la Patagonia. ¿Cómo no le voy a reventar la cabeza? La marina y la nacionalidad tienen que estar presentes, hoy y siempre. Y no soy peronista, no soy cuca, no soy hija. Está claro, ¿sabes? Estás escuchando Que Alguien Haga Algo. No soy ni derecha ni izquierda. De 10 a 12 por La Garabato. Estas son las noticias en Que Alguien Haga Algo. Muy buenos días, estamos... No, me encanta. arrancamos el día, no, estamos arrancando el subí programa. Subí la cortina otra vez, subí la cortina. Toma dos. Y empezamos con las noticias este viernes primero de agosto. Tengo una noticia provincial para comentar un poquito, que es una noticia como doble, porque como no hubo noticias el miércoles, la retomo. Hubo un nuevo frente, se ha formado, que es el frente de los Avengers. Ah. Gobernadores. De los gobernadores. Muy Avengers. Interesante. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Nada, se llama Un Grito Federal. Gobernadores presentan frente político para las elecciones de octubre. Y entre ellos está Yar Llora, pero también está Ignacio Torres de Chubut, Maximiliano Puyaro de Santa Fe, Carlos Sadir de Jujuy, Claudio Vidal de Santa Cruz, bueno, anunciaron este miércoles competir mancomunadamente en las elecciones de octubre, con la mirada del interior productivo. Es como la visión federal. ¿Qué pensás de esta noticia, María Antonella? ¿Qué pienso? Sí, que se haya formado esta liga de gobernadores. Bueno, en base a la noticia que voy a seguir a continuación, que es que Grito Federal rechazará el veto jubilados y apoyará también los cambios en ATN y combustible, que es lo que le conviene a las provincias, poder retener esos fondos, y apoyar también al proyecto de ley en discapacidad, de emergencia de ley en discapacidad. Y bueno, en ese punto veo que encontraron un lugar cómodo para poder votarle en contra algunas cosas a Milei. Milei para mí estaba medio confiado de que ya se iban a dar vuelta otra vez. Este es un grupo de cuatro. Sí, pero para mí la mueven fuerte y el perímetro lo mueve. Acá en Córdoba al menos rompe la estructura para las próximas elecciones de esa grieta que le viene sirviendo a Milei de los antiperonistas o los anticucardos, como lo votamos a... como que todos votan a Milei. Ahora parece otra opción que para mí lo que más le saca voto es a Milei. Sí, al menos yo creo que esta liga. Y sí les da poder de negociar ahora. También veo que viene siendo vapuleado mucho Yar Llora con lo que sacó de las jubilaciones de acá de Córdoba. Como que he visto muchas entrevistas de Franco y de otra gente del gobierno de Milei. Sí. Como que los dislocó, porque empieza a quedar como mal ejemplo. Como decir, che, se puede con guita subirle y que los jubilados tengan algo más digno. Y también quien está atrás de todo esto es el gringo Schiaretti. El gringo Schiaretti está dentro de los Avengers. Nuestro ex-gober. Nada, bueno, eso, un frente que se armó básicamente para defender esto, los famosos recaudaciones de la provincia, los fondos que son para las provincias, pero además que tienen ciertos puntos en común, como por ejemplo esto, con lo de jubilados, la ley de combustible, los aranceles por discapacidad, y bueno, por lo menos dijeron eso, que no lo iban a apoyar en los vetos que se vienen, porque eso es lo que vamos a estar hablando seguramente la semana que viene. Así que veremos cómo se comportan, porque también son muy panqueques todos, según yo. Sí. No, bueno, y hay un solo peronista y dos radicales y los otros dos que eran del PRO. Sí, exacto. Bueno, una noticia triste, hallaron más restos del cuerpo de Brenda Torres. Brenda Torres desapareció, faltaba desde su casa hacía 20 días. Y bueno, esta nota, no encontré otra igual, pero esta nota dice que según sus familiares tenía problemas de adicción. Esto se planteó desde un principio, como que estaba juntándose con gente no bien. Bueno, obviamente tomamos con pinza esta situación porque Brenda Torres apareció descuartizada en bolsas de consorcio, sus partes todavía se están encontrando y se encontraron cerca del estadio Kempes, lo confirmaron hoy a la mañana, que el hallazgo en las inmediaciones del estadio Kempes. Bueno, la familia está pidiendo paz para Brenda y está buscando también si alguien tiene información o sabe qué puede haber pasado con su hija. Muy, muy cruel la noticia, la verdad, muy cruel. La situación es escalofriante, la verdad, se compara con... Bueno, con otros también femicidios que han sucedido y que con estas características, ¿no? De frialdad y de crueldad. Nada, exigieron mayor celeridad, la familia está exigiendo mayor celeridad en el caso para encontrar a los culpables del crimen. Hay dos personas detenidas y piden ayuda también, como decía antes, cualquier persona que pueda aportar datos a la causa. Queremos que mi hija descanse en paz, dijo Graciela, la mamá de Brenda Torres. ¿Paso unas noticias yo? Por favor. Bueno, nada, yo tengo dos de la mano, porque bueno, comentar algo que sí es muy grave, que pasó el lunes y se volvió a repetir ayer, es que encontraron un inicio de incendio sobre la ruta 38, y bueno, justo lo alcanzó a ver un motociclista, que está muy bueno el del lunes, porque registra en vivo el video desde que frena. Porque muchas veces por los incendios, cuando se empieza a incendiar todo, no se puede descubrir la causa porque también lo que generó el fuego también se quemó en el caso, claro, de que haya tirado algo. Bueno, en este caso sí, que no sale mucho en las noticias, pero el lunes se puede comprobar de que se encontró justo en llamas una tela envuelta con alcohol y prendida a fuego, que alcanzó nada más a prender un arbusto al lado de la ruta antes de Capilla, y este motociclista lo alcanzó a ver. Cosa que ha sucedido varias veces, que se ha quemado la banquina y se ha salvado hasta la banquina, digamos, sí, porque que generalmente es un pucho o no se ve. En este caso está registrado por video el trapo con alcohol prendido. O sea, intencionalidad. Súper intencional, y que volvió a ocurrir el día de ayer a las... ahí te digo la hora, a las 14 horas, a las 2 de la tarde, en la misma zona que es la de Aguas Azules, ahí, antes de llegar a Capilla. Bueno, nada, una situación súper preocupante, porque acá no estamos hablando solamente de que hay que tener cuidado como habitantes de estos territorios de que no se prenda fuego, sino de que hay, como pasó también con los incendios anteriores, hay gente con intención de prenderlo, y sobre todo en estos días que hay una seca y que se están por venir vientos. Sí. Yo creo que hemos zafado el lunes y el jueves, pero bueno, hay que ver eso, qué medida. Yo creo que, no sé, en estos casos, por ejemplo, la denuncia que hubo el lunes, se tendrían que haber cortado la ruta, o sea, revisar las cámaras, tiene que haber una investigación más a fondo que nunca hay. Exactamente, y también llamamos a que mucha gente transita casi diariamente esa ruta, a estar atentos y atentas, a si ves un poco de humo o lo que sea, bajarte del auto, pisear, sí, qué sé yo. Que no sé. Por suerte, como digo, el lunes fue la primero que pasó ahora de este tiempo, y ayer a las 2 de la tarde fue el otro, que ya salió en los medios provinciales esta noticia, porque ya dos veces... pero sí, gracias que esta vez dos automovilistas, uno primero fue un motociclista, lo alcanzan a ver y frenan y apagan y llaman a bomberos. Pero bueno, esperemos que no pase a mayores. Después, como dato de color, ayer vino mucha gente al pueblo, que ya pasó la noche acá, porque hoy arrancó el curso para combatientes de incendios forestales. El de BIF, que se está dando en el hostel lo que faltaba. Así que nada, una buena noticia para el pueblo, que va a ser hoy, mañana y pasado, todo un entrenamiento, que vienen bomberos, bueno, vienen amigues de Soto, de muchas localidades acá cerca, que van a estar ahí haciendo prácticas. Sí, yo lo quería invitar a Lalo o a alguien de la BIF que venga, pero ya empezaban desde ahora, desde la mañana tempranito, así que están en este momento. Pero está bueno después también tener un registro de qué es lo que pasó, cuántas organizaciones vinieron, así que podemos estar ahí en contacto para ver sobre eso. La BIF viene organizando en toda la zona, en Punilla, en Capilla se hicieron en Cosquín, se hicieron en varias localidades ya. Estas capacitaciones. Sí, sí. Y está buenísimo, nada. Esta vez a mí me llamó la atención que creo que son casi 30 las personas, muchos vecinos que van a estar capacitándose para defender el territorio en caso de fuego, y bueno, y también vecinos de la zona para estar ahí vinculados y cuidarnos. Bueno, perfecto. Pasamos a otra noticia. La comentamos juntos, que es que mañana empieza la Chilinga, que es una escuela de percusión que muy conocida, fundada en 1995 en el Palomar, reconocida como la mayor escuela de percusión de Latinoamérica, y desembarca en San Marcos Sierras de la mano del Changuito Farías Gómez. El Changuito Farías Gómez, percusionista de Los Piojos, amigo del baterista de Los Piojos, Daniel Huira, que es el que hace la dirección de la chilinga. Bueno, Changuito lo trae y a partir de este sábado a las 3 de la tarde, este sábado en Casa de Cultura a las 3 de la tarde, comienza este taller de San Marcos Sierras, que es más que un taller de percusión, así se nombra. También dicen que hay una cuota mensual, pero si no se puede pagar, se ve como para que no dejen de poder ir, y los instrumentos se van a manejar de una forma solidaria. Ahora llegaron 20 tambores ya a la Casa de la Cultura, y cualquiera puede participar, con o sin tambor puede participar sin ninguna exclusión, incluso sin haber tocado alguna vez. Nada, el desafío es hacerse amiga del pifie y a llevarlo a hacer música también. El pifie, el error, la errada, no sé lo que sea. Es un ejercicio social, aprender que equivocarse es parte del proceso, dice en la nota acá de CDM Noticias. Y nada, dice, el Changuito dice en esta nota, es una de las primeras formas de hacer música, es visceral, cuando suena en grupo te cambia el plano, las energías se unifican. Así que bueno, las personas que estén ahí dudando, no sabiendo qué hacer, viene la Chilinga San Marcos Sierras, Escuela Popular del Tambor, así se le llama, y lo tenemos acá en San Marcos Sierras a partir de mañana a las 3 de la tarde. Pueden escuchar la entrevista completa que salió en Plan San Marcos hoy a las 6 de la tarde por... la repetición, ¿no? La repetición, exactamente. Salió el miércoles y va a salir de vuelta el viernes. Hoy. Claro, el viernes que estamos de días, ¿no? No, yo estoy perdísima. Ay, ya son las y 5. Dos noticias rapiditas, quizás. Una, que el dólar se fue a las nubes. A la mierda, se fue a la mierda. A la banda, el dólar. Al techo de la banda. Se fue. No, no hay mucho que decir sobre esto. Subió más de 50 pesos el día de ayer, el jueves, y 80 pesos en total en los últimos dos días. La verdad que para mí es algo que a mí le incomoda muchísimo, pero en el stream ayer dijo, ay, es algo que podía pasar. No sé, se hizo el despreocupado. Sin embargo, hay una nota de... Lo acusaron, hoy veía las noticias de, ¿cómo se llama la suba del dólar K? O sea, como que le siguen ¿sí? echando la culpa. Sí, obvio. La inflación K del dólar, algo así. Bueno, nada, Caputo dijo... si alguien sube precios porque ve subir el dólar, probablemente termine vendiendo menos. Probablemente. Bueno. Sí, yo para mí lo veo en problemas. Yo ayer, cuando ves mucha euforia que estuvieron en Neura, sí. Tuvo Caputo, tuvo Milei, cuando ya hacen todo eso es cuando están más en problemas. No, además estuvieron desembolsando mucha guita para que esto no pasara. Claro. O sea, se estuvieron endeudando en bonos. Bueno, yo no entiendo muy bien todo eso. Pero bonos, o sea, se estuvieron endeudando en pesos, digamos. Estuvieron generando bonos que van a tener que pagarlo en algún momento para poder retener un poco y bajarlo. Ahora ya está en el techo de la banda. Seguramente mañana van a decir, ah, no, pero el techo de la banda era 1.500, no era, claro, no era 1.400. Sí, porque si no van a tener que intervenir que era, más. Que era 1.000, supuestamente. O sea, la parte más baja de la banda era 1.000, la parte alta de la banda, pues eran dos bandas. Claro, por eso dice que iba a flotar entre bandas. La banda alta, digamos, era 1.400. Se va a estirar a 1.500 porque ya está ahí... 1.400 casi. Claro, el dólar... mira, hay un medio... Ahora después me fijo. La verdad no me interesa tanto, pero el dólar cerró a 1.380. Podía llegar a estar en 1.400 ya hoy a la mañana. Algunos diarios decían 1.400. Bueno, la denuncia de Julio Libarona, la verdad es una vergüenza. Nada, Julio salió están muy comprometidos legalmente desde muchos frentes. Ahora Julio Libarona también separado de su cargo porque se viralizó un video en el cual está hablando con Tim Ballard, que es un chabón que hasta la Bullrich dijo que lo rechazó porque tenía muchísimas, más de 20 denuncias de delitos por delitos sexuales, y salió Cunio Libarona un video que no sé, todavía no se detecta quién lo viralizó, o sea, si de dónde se salió. Se sospecha que lo filmaron en una cámara oculta de muy buena calidad. Muy y buena. Este bill, sí, sí, porque hoy en día también, antes era, viste, la cámara oculta, hoy un puntito que vos metés en algún lugar tenés calidad HD. Y nada, generalmente cuando se juntan dos gentes de poder y así por arreglo, es cuando cosas. Alguno graba para tener el soporte y la fuerza. El tema es que se les ha ido de las manos. Claro. No le da la misma importancia que Bill, que lo grabó para hacerse el poderoso y mostrar cómo habló con el ministro de Justicia de Argentina. Ahora le está jugando el cargo, porque también se habla de que nada más lo que se ha publicado son partecitas, pero hay toda una parte que habla mal de la Bullrich. Pero además, chicos, les recordamos, a lo mejor alguien no sabe, Cunio Libarona es ministro de Justicia. Claro. Y el chabón está ofertando contactos, guita, ¿cómo es? Contactos con gente de la política, pero también contactos con periodistas para que lo levanten, para que les saquen la mala imagen que supuestamente había quedado. Él quiso ayudar, ¿se acuerdan? Tim Ballard lo separaron de la investigación de Loan porque quiso como participar como para desentramar el tema de trata de personas. Y después ahí surgió que él, en el medio de meterse, ya se había metido en varios casos de trata de personas, tuvo denuncias de mujeres que en el medio de esas investigaciones él se... Mujeres y también muchas denuncias, bueno, de organizaciones que ya no lo avalan y lo bancan. Claro. Yo sospecho que hay un arreglo entre Trump, que Trump también estuvo interesado en lavarle la imagen a este tipo. Claro. Y un enganche con Argentina, como un intercambio de favores. Por eso tuvo que ir el ministro de Justicia allá a arreglarse y charlar de estas cosas como para ver Argentina como, porque también se había juntado con Viviana Canosa, este personaje. Claro, sí. Y ahí habían salido todas esas denuncias a artistas gays, homosexuales o amigos de homosexuales. Sí, claro. Porque ese era el objetivo de la denuncia. Y zurdas también. Y zurdas. bueno, vamos más rápido porque tenemos una noticia más. La última cordobesa es que hoy hay un clásico que es, Independiente Belgrano. Se juega hoy a la tarde, se juega varias cosas. No solo es los enfrentamientos de la Copa Argentina, serían los octavos de final, pero también se juega un pase a cuartos con un boleto posible a la Copa Libertadores 2026, así que es un partido muy importante que se juega en el Gigante de Arroyito, trascendental para ambos equipos, un duelo decisivo en Rosario por la Copa Argentina, así que eso va a suceder hoy a la tarde. Y la última noticia, y la vamos a desarrollar más en la siguiente hora después de la tanda, es la de nuestros científicos de CONICET en Mar del Plata. Perdón, estoy vuelta loca, me encanta todo lo que está pasando. Si alguien no lo sabe, una transmisión en vivo del Talud 4, una inmersión en las profundidades del mar del Cañón Mar del Plata, que está a 300 kilómetros de Mar del Plata, ya en donde casi termina el territorio argentino. Hay un grupo de 25 investigadores que están tomando muestras de distintas vidas marinas, sobre todo de lo que es animales, plantas o seres vivos que están en el suelo marino o viven muy cerca de él. Así que esto ya lleva hace días y es un boom por lo que habrán visto el famoso Patricio Estrella con culito, una estrella de mar con culito, igual a Patricio de Bob Esponja, y también hubo una batatita, un par de bichos. Una Karina Milei. Una Karina Milei, unos pulpos, ahí también unas rayas muy impresionantes. Y vamos a estar hablando no solo de esta investigación y lo importante que es para nuestro país, sino también de cómo está el CONICET, y en qué situaciones está, y el plan de lucha de que se viene la semana que viene con respecto a esto. En la próxima hora, y ya nos pasamos 12 minutos, así que no sé, Nico, si tenías alguna cosita más. No, nada. ¿No estamos bien? Perfecto, entonces. Vamos a la tanda y volvemos con esta charla con sobre esta noticia en particular. Espacio publicitario. Estos anuncios no condicionan nuestro aire, son un modo de financiamiento para sostener esta construcción colectiva. Auspicial Garabato.

Nosotros nos enganchamos. Escuchar a Garabato. 88.3. Nosotros te enganchamos. Por favor, que alguien haga algo con la inflación. Está vuelta loca esta cuestión. Apenas puedo pagar mi Netflix, mi café de Starbucks, mi iPhone, mi cartera de Coco Chanel. Así que, por favor, alguien haga algo. Ya no se puede vivir con lo caro que está todo en mi vida. Por favor. WhatsAppia al 3549-525153. Interactúa. Que alguien haga algo. Muy bien, son las 11 y 19 y volvemos al aire de la Radio Garabato de la 88.3. Recordamos que pueden mandar mensajitos al 3549-525153, que hoy tenemos muchísimas entradas para sortear. Nos llegó un mensaje de la Tite que dice: hola bellezas, nena, cuídate ese brazo que lo necesitas para el básquet. Dice la Pachamama que nos vayamos todos a la mierda. Te mandamos sí, un saludo, sí. Tite, un poco sí, pero no. Hermosa charla tuvimos con Mariela Tulián sobre el primero de agosto. Y ahora volvemos con la noticia con la que nos fuimos, que son estos biólogos, no todos biólogos, pero estos investigadores que están participando en una exploración submarina en Mar del Plata. Y esto nos da pie para hablar de CONICET, para hablar de las condiciones de CONICET, y para eso estamos en comunicación con Santiago Benítez Vieira, que es secretario general de ATE CONICET Córdoba, y le damos la bienvenida al aire de la radio. Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias Santiago por atendernos en estos días. La verdad que ya de la semana pasada teníamos ganas de hablar con algún compañero o compañera de CONICET, porque sabíamos que los planes de lucha se estaban volviendo cada vez más intensos, y en el medio de todo esto se dio esta noticia. Yo propongo que primero hablemos de un poco de lo que significa esta investigación, que nos está teniendo ahí bastante atentos y atentas a todos, y después hablando y recordando un poco este plan de lucha que se va a llevar a cabo la semana que viene. Dale, sí, estamos todos. De hecho, tengo el streaming prendido yo también, sí. Ahora en mi oficina. Es impresionante lo que nos atrajo. Anoche yo veía que eran 45.000 personas mirando, biólogos y investigadores de CONICET que no tenían la mínima idea de que iba a generar un streaming científico, una investigación científica, tanta atracción en todo el país y gente de otros países también. Sí, sí, yo creo que yo también soy biólogo, pero bueno, de tierra, digamos, y también estoy disfrutando la transmisión. Creo que justamente he escuchado muchas cosas, pero es lo más lindo, porque nos está despertando la curiosidad, las ansias de conocimiento, y también está mostrando la belleza que es el fondo marino en las costas del mar argentino, ¿no? Y creo que la gente está agradeciendo muchísimo eso. Muchas veces cuando pensamos en la ciencia, viste, uno piensa, bueno, que salen patentes, que salen vacunas, que salen, no sé, diferentes productos, pero bueno, todo eso puede estar bien, pero esto es hermoso, y eso es lo que la gente creo que ve. Sí, además veía en el chat muchos niños y niñas que decían, Carlitos, tengo 8 años, me encanta lo que hacen, quiero estudiar para hacer lo que ustedes hacen, y mucha mucha atención. Entiendo que los chicos, les compas ahí que están arriba del barco, tienen, o sea, dentro del proyecto de investigación tenían en plan esta divulgación, incluso en escuelas también. Sí. Pero, bueno, esto no se había visto nunca, ¿no? De tener un streaming 24 horas. ¿Qué significa para la ciencia ese vínculo con la comunidad? Y ese vínculo es realmente lo que tenemos que tratar de fortalecer, ¿no? Yo creo que con ISET ha estado bajo ataque, y la ciencia en general, desde hace varios años, incluso antes de este gobierno. Pero realmente cuando se muestra que hacemos, que incluso en este caso, que es investigación básica, y que bueno, después servirá de base para futuras investigaciones, creo que la gente realmente empieza a ver cuál es la importancia de tener ciencia en el país, ¿no? Y lo mismo que vos decías, yo estaba viendo recién los comentarios, estaba una maestra rural del Dorado en Misiones diciendo, estamos acá en mi escuela viendo, todos encantados. Es realmente una cosa que está llegando a todos lados. Sí, exactamente. Y creo que también en estos momentos, bueno, hubo un cruce muy muy feo con respecto al famoso Gordo Dan, que no me sé exactamente el nombre, por eso lo digo con su nombre... en redes sociales, ¿sí? Que, ¿cómo es? Sí. Que tuvo un cruce diciendo, bueno, se están divirtiendo con esto, pero igual lo vamos a hacer mierda explotando petróleo y demás. Bueno, fue uno de los cruces que hubo, y esa es la concepción de quizás de este gobierno de las ciencias. Creo que un poco por esa concepción es que está viendo el ajuste más brutal que antes. Sabemos que también viene de antes la degradación un poco, sobre todo en las carreras de investigación. Pero tiene que ver con... yo creo que esto, al contrario, aporta a un poco el reconocimiento de los argentinos y las argentinas a una institución como el CONICET, que vemos en carne propia qué es lo que se puede llegar a hacer, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, respecto al comentario del Gordo Dan, Daniel Parisini, creo que... Daniel Parisini, ahí está, sí. Muy bien, sí. Y bueno, hay que pensar que nuestro país, creo que no solamente viene de este gobierno, tiene un consenso, un así llamado consenso extractivista, bastante violento respecto a las comunidades, a los territorios, y bueno, tenemos que recordar que esta misma zona era la que es defendida desde las asambleas del Mar Libre de Petroleras, ¿no? Que vienen hace mucho tiempo luchando contra la exploración acústica que destruye estos fondos. Y ni te digo si después se establece la exploración. Y es algo que han mantenido con diferentes matices o con tratando de darle diferentes marcos muchos gobiernos, ¿no? Desde los 90, te podría decir, en adelante. Pero lo que, claro, lo que tenemos ahora es que estos personajes lo dicen descarnadamente y de esa manera horrible que generó un montón de rechazo en redes también. Mostrando que eso no cuenta con un consenso. Entonces, bueno, esa es una reflexión. Y por otro lado, sí, como decís, esto ha servido para poner a la ciencia argentina otra vez en el tapete, justo cuando estamos sufriendo, bueno, una fase más del ataque y tratando de organizarnos para responder, ¿no? Esa es la realidad. Sí. Bueno, volviendo y yendo más para el otro tema, que es el estado de CONICET en la actualidad y demás, dentro del barco hay una bióloga de la UNC llamada Carla de Ararzamendi, que participa, bueno, en esta exploración, y que la escuché en una entrevista ayer hablando y diciendo, bueno, en los momentos en los que está pasando la ciencia, yo creo que no le quieren dar mucha entidad en estos momentos, sobre todo porque están viviendo una cosa impresionante, pero sí, en varios de las entrevistas que se hicieron, se nombró esto de el estado o la situación que está atravesando CONICET en este momento. ¿Cuál es esa situación? Contanos en la actualidad. Sí, sí, la escuché en la entrevista de Carla, que es compañera de acá, trabaja en el Instituto de Ecología Animal, en la Cátedra de Ecología Marina, realmente una grosa lo que se dice. y sí, es cierto, también los científicos que están en el barco lo han estado mostrando. De hecho, hay uno que se quebró de la emoción hablando con, sí, Berkovich, no sé si la entrevista. Sí, lo vi, no la encontré, sí, para pasarla otra vez, pero la vi en vivo. Sí, y bueno, la situación es de un vaciamiento completo de los recursos para trabajar. Y por otro lado, y todavía más preocupante, de los ingresos de nuevas personas que quieran dedicarse a la investigación científica. No, esa curiosidad que vemos en los niños y que después va hacia diferentes lugares, ¿no? Hacia las ciencias humanas, la biología, la física, etcétera, se manifiesta luego en eso, en tener carreras científicas que fortalezcan el sistema. Y eso está totalmente bloqueado por dos motivos. Primero, porque no hay ingresos prácticamente de investigadores, que es, como quien dice, la planta permanente de la carrera científica. Pero también en el caso de las becas y de los pocos proyectos que hay un redireccionamiento enorme hacia temas aplicados y con un interés empresarial, lo cual está cortando totalmente, además de una reducción. Eso ya venía pasando totalmente. Venía pasando un poco de años anteriores. Yo recuerdo, yo cursé también en la Universidad Nacional de Córdoba, pasaba un poco con las ciencias sociales, ¿no? Como que de a poquito se iban quitando cargos o puestos para las ciencias sociales, o se daba más importancia para otras ciencias, pero hoy se ve esto que decías vos, este tinte empresarial, digamos, de las carreras, que específicamente las empresas tienen o quieren absorber ese capital científico o... Sí, totalmente. Las mismas empresas que no invierten en tener sus departamentos de innovación y desarrollo, por decirlo así, como hace cualquier empresa en otros países desarrollados, aprovechan el personal que se forma de una manera muy precarizada en CONICET. Recordemos que las becas son cargos precarios, sí. Que no tienen aportes patronales, que están muy mal pagadas. Está como está muy mal pagada la mayoría de la gente, hay que decir. Y bueno, sí, lo que hay ahora es un ataque aún mayor, porque incluso se invierte la carga, es prácticamente un 70% destinado a temas estratégicos contra el 30% destinado a los temas libres, los así llamados temas libres. Eso es una de las grandes crisis. Y bueno, respecto al vaciamiento, por ejemplo, hay un buque oceanográfico de CONICET, pero no está en funcionamiento en este momento porque no ha tenido mantenimiento. Y bueno, tampoco tiene acceso a la tecnología robótica que están usando. Es por eso que esta asociación ha sido con una ONG extranjera, ¿no? Que ha aportado los fondos para esta expedición que estamos todos viendo por streaming. Sí, recordamos pero que... eso... Sí. Iba a recordar que esta ONG que nombrabas es Smith Ocean Institute, que son dueños tanto del buque en donde están en estos momentos los científicos, sino también del ROV, que es ese robot que permite sacar las muestras y llevarlas luego al buque nuevamente para que sean analizadas. Era aclarar eso nomás. Sí, no, perfecto, por ahí lo dije muy rápido. Y es que, bueno, pero esa situación en que los compañeros han tenido la suerte de tener un fondo internacional, hay muchísimas cosas que incluso pueden ser muchísimo más baratas, ¿no? Por supuesto, una expedición es todo un trabajo, que no están siendo financiadas, y el gobierno básicamente desmanteló la agencia que financia la investigación en Argentina, que es la agencia I+D+I de Investigación, Desarrollo e Innovación, que está intervenida con tres directores, todos los proyectos paralizados. Es una situación totalmente caótica. Y no solamente eso, las becas que paga esa agencia congeladas desde mayo del año pasado. Eso te iba a preguntar. Te quería preguntar para desburrarme a mí y quizás alguna otra persona que no sepa tampoco cómo funciona CONICET con respecto a de dónde vienen los fondos y qué es lo que se está vaciando y de qué manera se vacía, si es solo con un aporte que da Nación o es que se vacía por estas condiciones en las cuales no se pone más plata para infraestructura o para salidas de campo y demás. Bien, bueno, la institución más grande es CONICET, en la cual trabajamos unas 25.000 personas, la mitad de ellas precarizadas porque tienen becas o porque trabajan como administrativos, que también es una forma de precarización en el Estado Nacional. Esa institución financia sobre todo los sueldos, un poco de la infraestructura, y una porción muy menor de las investigaciones a través de algunos subsidios, financiamiento de proyectos. La otra institución que se dedica puramente al financiamiento y un poco a otorgar becas es la agencia, la cual recibe dinero no del Estado Nacional, sino de entidades extranjeras, como el Banco Interamericano de Desarrollo. Sí. Y administra esos fondos asignándolo a el financiamiento de diferentes proyectos, todo por concurso público, ¿no? Todo claro. Esto. Ingresar a CONICET tiene muchos pasos de concursos y obtener un financiamiento también. Entonces, es revisado por pares, es después revisado por comisiones. Bueno, la agencia está desmantelada y no está funcionando. Es la principal fuente de financiamiento nacional para proyectos. ¿Y por quién está intervenida? Digo, o sea, como que ¿quién le intervino? El Estado, el gobierno, a través de un decreto recientemente, reemplazando su directorio por tres interventores directamente. Hay una cosa más grave todavía que ha generado denuncias, es que ese dinero está asignado por estas entidades, como el BID, para investigación, y nadie sabe dónde está. Son varios millones de dólares, no sabemos si lo están usando en la timba financiera o qué se hizo. El presupuesto de toda la ciencia nacional de estas instituciones, de INTA, INTI, CONICET, CONAE, la agencia, es ínfimo en lo que se va en una semana de corrida bancaria que cada vez estamos más acostumbrados a ver, cuando interviene el gobierno poniendo plata para mantener el dólar. Para mantener el dólar, en una semana se debe ir mucho más que el presupuesto de todo el sistema científico. Bueno, es así la realidad. Tremenda la realidad, sí, estuvimos hablando con compañeros del INTI y del INTA también y bueno, hablaban de estas intervenciones, pero por ahí está bueno como graficarlas y nada, mostrarle o contarnos más específicamente de qué se trata, ¿no? Esto cuando decimos está intervenido o está... Así que muchas gracias, Santi. Bueno, recordamos que Santiago es también secretario general de ATE y se planteó un plan de lucha para la semana que viene en estos contextos. Contanos sobre eso también. Sí, quiero decir un último punto que también para explicarle a la gente. CONICET está totalmente vinculado con las universidades. En dos sentidos, nuestros institutos, la inmensa mayoría, son de doble dependencia con las universidades públicas, es decir, donde hay investigadores tanto de CONICET como de universidad, o están muy relacionados. Muchas veces la misma persona es investigador y también es docente. Y por otro lado, CONICET, mediante las becas, financia la formación de doctores, que muchas veces son luego los profesores. Es decir, sin eso no hay formación de nuevos docentes, hay que pensarlo también por ese lado. Bueno, un poco para contarle a la gente eso, como de qué manera puede sostenerse un docente con lo que cobra iniciándose como docente si no es también investigando, o sea, la mayoría de los docentes también son investigadores y tienen la posibilidad de hacerlo solo porque existe ese financiamiento, pero si no, va a suceder lo mismo que está sucediendo. ¿Cómo? No se puede vivir con lo que se cobra de docente. No, y va a suceder lo que sucede, va a suceder lo que sucede también en lo que está sucediendo en nuestros hospitales públicos, que se está yendo, digamos, ese capital humano que tenemos, de ese conocimiento también, se está yendo a clínicas privadas y demás, y bueno, se va de a poco... también bajando la calidad de nuestra educación, ¿no? Como ciudadanos y ciudadanas. Totalmente. Se va al sector privado, se va afuera. Sí. Así también la realidad. Bueno, te quería contar un poco de la semana que viene. Sí. Los trabajadores de CONICET, de acá de Córdoba, y bueno, en todo el país va a haber protestas, pero acá en Córdoba el miércoles se ha propuesto hacer tener una gran presencia en la Plaza San Martín con stands y acompañar luego masivamente la ronda de jubilados. Eso va a ser a la mañana a partir de las 10:30. Y el jueves, junto con los docentes universitarios, que también están de paro y como decíamos, muchas veces son la misma persona, vamos a hacer acciones en los accesos a Ciudad Universitaria. Para justamente mostrar la situación en la que estamos y mostrar realmente la crisis que está sufriendo el sistema científico y universitario impulsada por las acciones de este gobierno. Bueno, estamos hablando en estos momentos con Santiago. Perdón, se me fue tu apellido. Santiago Benítez Vieira, perdón. Santiago Benítez, de secretario general de ATE CONICET Córdoba, y también investigador y biólogo. Así que muchísimas gracias, muy interesante la charla. Gracias por atendernos hoy y nos quedamos atentos y atentas también a las próximas semanas, lo que vaya sucediendo, y el apoyo es siempre. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a hablar en la radio y, bueno, nos estaremos viendo en otras ocasiones. Saludos. Chao, chao. Chao. Seguimos en el aire de la Radio Garabato con este Que Alguien Haga Algo. ¿Y en breve se viene Latidos de Córdoba? ¿O no? No, vamos a hacer un repaso por... Bueno, estabas dormido. Habíamos dicho que íbamos a ver cómo llegamos, porque nos queda una entrevista más, ¿o no? Nos queda una entrevista. Si es que vienen, si no, vamos a disfrutar ahí unos temitas cuarteteros. Bueno, no te digo la columna completa, pero me gustaría escuchar siempre unos cuartetos. ¿Tenemos ese cuarteto que te pasé? Sí, tenemos, obvio. Me gustaría... ¿Querés que lo escuchemos ahora? Dale, ¿querés que lo escuchemos? Te voy a presentar lo que hablaba... Perdón, te desperté de la silla. ¿Viste cuando, le sacás la silla en la que estaba apoyado, así amacándose? Yo ya estaba pensando en la comida, ya estaba afuera. No, bueno, eso, de que el fin de anduve por Córdoba y fui a ver esta banda, La Monada, que es la que vos me dijiste que no has escuchado tanto. No he escuchado tanto, pero sé que cuando vino causó furor y vino acá a San Marcos. Claro. Y bueno, algo la tengo. Es una buena banda porque son de las únicas, de las pocas en Córdoba, que casi todos sus temas son escritos y compuestos por ellos. Sí. Son una banda que viene del punk cordobés. Eran los, no sé si vos los conociste, 250 centavos. ¿Oíste hablar alguna vez? Es como fue la banda de punk de las más conocidas de Córdoba, tocaron hasta en el Cosquín Rock, mira, que son tres hermanos, y ellos ahora forman este grupo que se llama Monada, donde el cantante son los hermanos Ninzi, el Juanito Ninzi, en la percusión el Agus Ninzi, y el Lucas Ninzi, que está en la parte de los teclados, y es el compositor también, y escritor de las canciones, le dicen el poeta y el marciano. Nada, y bueno, y tuve la re suerte de ir al baile. Mi amiga La Negra es periodista de cuarteto y aparte de ser la compa de Lucas Ninzi, de también uno de los músicos, y me tocó de vivir la experiencia de ir a la Sala del Rey, estar ahí pleno fiesta, y cuando se hacen, en los bailes existe, quien todavía no tuvo la suerte de ir a un baile, se llaman las pausas, que es cuando para de tocarla, porque recordemos que cuando toca una banda de cuarteto toca toda la noche, desde que arranca hasta que termina, entonces esas pausas se llaman pausas. Sí. Y en una pausa nos fuimos en 15 minutos hasta la Plaza de la Música, que tocaba Ulises Bueno, y fue fantástico, fue como todo así, operativo allá, operativo, ya no estaban esperando con la puerta abierta, operativo, entra Juanito, está rápido el escenario, hace el tema, volvió y siguió en el baile. Y la gente del baile no sabía que él se había ido a grabar un tema con Ulises Bueno. Claro. Así que bueno, un poco de la introducción. Están bastante cerquita, que deben estar a 5 cuadras. Claro, ahí la Plaza de la Música con la Sala del Rey están bastante cerca, pero muy lindo. Y nada, eso, se están haciendo en la Sala del Rey, hay baile los lunes, los martes. Mira, se ha roto un poco la estructura del baile solo el fin de semana, y hay gente que le gusta encaravanarse. No, y mucha fiesta linda, cuartetera, baile, estuvo muy lindo la sala. En la Sala del Rey no solía estar la Mona los jueves, por ahí. Sí. Los jueves. Sí, estaba... sí, que hacía la Mona VIPA, sí, claro, porque era que como... era más cheto. Y más chiquito y más otro tipo de gente. Así que bueno, y relacionado a San Marcos este tema que se llama Luna en... Y porque acá relacionado a San Marcos porque todo el mundo sabe dónde uno tiene la luna o qué pasa con los astros. Y no, te saben antes del nombre, cuando conoces a alguien, sí. Ustedes están medio pasadas. No, pero a mí me preocupó. Dale, yo he salido con un par de chicas que te sacan la carta astral mirándote. Y saben más cosas que yo. ¿A qué hora naciste? ¿La qué? ¿A qué hora naciste? Claro, o te lo preguntan o lo averiguan, pero después te encuentran. Lo averiguan. Te encuentras con que sabes. Qué miedo. Bueno, son vínculos a revisar. Sí, es que le da miedo San Marco. Lo mandaban. Bueno, vamos con Luna en Capricornio de los hermanos Ninzi. Se puso nerviosa. La Monada. No quiero ser tu accesorio, ni tu luna en Capricornio. No le pido más consejo a mis demonios. Ya no lloro más por ti. acabó. Lo que yo te estoy diciendo acá es que el salario medido en dólares va a volar, y como el precio de los alimentos está determinado en dólares. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo. Tu salario en términos de alimentos va a volar mucho más todavía. De 10 a 12 por La Garabato. Son las 11:46 y nos quedan 15 minutos de programa, pero un montón de cosas para charlar. Les recordamos a la gente que nos puede mandar sus mensajitos al 3549-525153. Vamos a hacer el sorteo de las entradas tanto para Imagan como para la Peña del Bailarín. Y recordamos, son pares de entradas. La banda de reggae está hoy a la noche y mañana es esto que vamos a conversar. Mañana ahora es también el primer encuentro académico de danzas folclóricas no competitivo y música en vivo. Una propuesta, la verdad, muy completa. Y estamos acá con Vanina Duarte y el compa, que ahí lo vamos a presentar, que nos vienen a presentar esta propuesta y contarnos un poco de qué se trata, si son talleres, si es una peña para ir a bailar, no sé, un montón de dudas tenemos. Así que gracias por venir y gracias por estar acá en la radio para difundirlo. Hola, Vani. ¿Cómo estás, Santo? Bueno, gracias a los dos, primero y principal, por el espacio. Bueno, hay un poco de todo. En realidad es un encuentro de danzas, que también obviamente pusimos música en vivo para que no se haga tan extenso. Tenemos más de 680 bailarines en escena, o sea que para cortar un poco van un bloque de bailarines, un poco de música, bloque, o sea que es peña, es para ir a bailar, es para ir a cantar, es para ir a divertirse, para ir a comer también. Perfecto. Sí, tenemos un buffet que, bueno, está a cargo, ustedes tienen las mejores empanadas y las tartas, y tartas vegetarianas también para el que no come carne. Así que después los bomberos también van a hacer pollo, choripán. Después la tenemos a Rosa Nieto, que va a estar con el locro. Bien, a full la organización, esos son los ruidos del mensaje. Son los ruidos de esto, ya. Los sacamos del estadio para que vengan a hacer la nota. Ahí está. Así que bueno, sí, hay un buffet extenso. Después tenemos la mesa dulce que la hace la gente de la escuela El Rincón. Bien. Que es los chicos de sexto grado que están juntando para el viaje egresado. Claro. Va a haber un kiosco también, hay dos puestos de fotos para imprimir fotos en el momento de los que quieran. Así que tenemos food truck también, de papa frita, pancho, hamburguesa, pero no voy a contar todo yo, pues si no mi compañero Nelson no va a contar nada. No, igual a mí me interesaba por qué un encuentro de danzas, de dónde surge esa necesidad. La verdad que los bailarines son las estrellas de una buena peña, así que es muy lindo que se haga un encuentro con esa característica, ¿no? Y te damos la bienvenida, Nelson, y le damos la bienvenida al aire de La Garabato. Muy buenos días a todos, gracias Antonello por este momentito, gracias al compañero. Bueno, te comento cómo fue la idea, más que todo. O sea, nosotros, más que todo yo de mi parte, más allá de ser uno de los productores coordinados con Vanina, soy bailarín y músico a la misma vez. O sea, ve todo arte, digamos, más que todo. Entonces, la idea fue de hacer algún evento. Más que todo para la gente, para el pueblo, para que disfruten. Y entonces no sabíamos qué íbamos a hacer. Y entonces se salió de esta idea, ¿y por qué no hacemos una peña? Y le digo, ¿y por qué no hacemos peña con bailarines? Pero no bailarines, digamos, de público, digamos, de la gente, sino que los bailarines de academia traigan público y que la misma gente de San Marcos diga, vaya y que vea. No solamente de acá de la zona, de academia, sino que traemos de Córdoba, capital. Entonces, hay academias de talleres, hay academias de competición, claro. hay instituciones de formaciones de bailarines. Entonces, es grande la gama de todo lo que es en sí, la raíz, parte de folclórica en este estilo de lo que se va a hacer, sí. Lo que se va a presentar. Aparte, decidimos también, más que todo, no solamente encuentro académico, sino también al estilo formato peña, como formato festival. Uh-huh. Porque muchas veces decimos, bueno, van los bailarines, pasan la academia, pasan, Y viste, y vos ves el evento y bueno, algunos ya se va, qué sé yo, pero está bueno que también por ahí tienen la mala costumbre que la gente dicen, ah, los músicos una cosa, los bailarines son otro. No, son todos artistas. Claro. Entonces, se relaciona en eso, el combo. Claro. Entonces, por eso Anina explicaba recién que tenías intercalado un segmento, digamos, de cierta cantidad de bailarines que son no solamente que bailan solos, sino que hacen cuadros folclóricos. Bien. Entre competitivos y no competitivos, porque hay algunas academias que sí van a las competencias y muestran. Claro. Para poder compartir con todos. Claro. Y en el caso de los músicos, tenemos como por ejemplo a Runa Kai, Origen Folk, Adrián Córdoba, Néstor Oyola, más o menos para contarles qué es lo que hace cada uno de esos grupos. El Runa Kai es una onda, digamos, que tiene surtido variado. Bien. Una onda del folclore. Va a haber gato, va a haber escondido. Tradicional, digamos. No solamente eso, va a haber al estilo tequis. Bien. Un estilo así de Sergio Galleguillo, le voy adelantando. Lleva la harina para la chaya. O sea. No, que después tenemos que limpiar. No importa, pero hay que limpiar. Oh, hay que limpiar igual. Mientras que lo disfruten ustedes, no hay problema. Después tenemos a Origen Folk, que también. Son unos chicos, digamos, que le ponen power, chicos de 24, 23 años, que como que la tuvieran súper clara, uh-huh. Un grupo re lindo. Después tenemos a lo que es el cantor de los bailarines, que es Néstor Oyola, que es muy famoso en las Sierras Chicas. Todo lo que es Sierras, digamos, Unquillo, toda esa zona es el cantor de los bailarines. ¿Por qué? Nosotros siempre están acostumbrados, digamos, a escuchar, viste, gato, chacarera, samba, escondido. Por ahí una firmeza. Claro. Suele pasar, sí, sí. ¿No es cierto? Sí, sí. Acá no, acá estamos hablando de Guaira muy escondido, viene lo que es, todo lo que es la gama del sur, o sea, Huella, Triunfo, Patria, o sea, danzas que están olvidadas. Claro. Como por ejemplo, Remesura. O sea, y vos decís, ¿qué es eso? Y eso está buenísimo porque lo traemos a un pueblo acá y va a decir, todos estamos acostumbrados a bailar chacarera, gato, todo, bárbaro, espectacular, pero voy a ver una danza y es, wow, está buena, me gustaría bailar, me gustaría aprender, y eso llama. Sobre todo de otros territorios, claro. Digo, cuando vienen es otra cultura. ¿Me entendés? Exactamente. ¿Vos, Nelson, sos nacido en dónde? En Córdoba Capital. ¿En el Córdoba Capital y vivís por acá hace tiempo o no? No, no, mi familia, parte de mi familia, ha sido oriunda de acá de Cruz del Eje, claro. Mitad de la parte de mi padre, y mi mamá es toda la parte de Catamarca. Más todo, arriba. Más arriba. Bueno, pero conocer, digo, tener familia en Cruz del Eje, ¿por qué crees que hay toda una cultura tanto de la danza y del folclore acá en el noroeste de Córdoba? Y porque, te lo voy a responder porque son dos puntos importantes. Genial. O sea, una de las partes importantes, mi familia aparte son todos músicos, de la parte de mi papá. Bien. Músicos, pero músicos. Guitarristas, acordeonistas, de la gama de lo que vos te imagines. De parte de mi mamá, sí hay algunos músicos, pero mi mamá es bailarina de folclore. Claro. Y viene de mucho. Por ahí se deben haber enamorado en alguna danza. No sé qué pasó ahí, surgí yo ahí, ¿viste? Y bueno, y de ahí, bueno, de la parte mía, al tener, digamos, una mezcla barba, porque yo nací músico. Claro. He venido algunas veces anteriormente en otro rubro. Con la banda de cuarteto. Claro. Que gracias a, bueno, conocí a ella. Y él venía a tocar para la fiesta de la miel. Él tenía una banda que se llamaba Tsunami. Banda Tsunami. Mirá, entonces, sí. Hemos hecho muchísimas cosas. Y los conocemos, pero años. Y bueno, y surgió esto. Como empecé a bailar y un montón de cosas. Bueno, me llevó a. Bueno, salió esto, este evento. Y estaba bueno para mostrar. En el caso, como que te decía, nombrar a Néstor Oyola, que es un. Digamos, toda la gama de las danzas, desde norte, sur, este, oeste, la danza que vos les pidas, está... Yo tengo varias preguntas. Una, tu nombre completo. Mi nombre es Nelson Pérez. Nelson Pérez, perfecto. Estamos hablando con Nelson Pérez y con Vanina Duarte, que organizan este hermoso encuentro que va a suceder mañana sábado, llamado La Peña del Bailarín, que empieza desde tempranito. Desde las 10 de la mañana ya va a estar abierta la puerta. Hasta las 12 de la noche. Hasta las 12 de la noche hay muchísimos puestos. Tuvieron la buena onda o la linda predisposición de que asociaciones como la nuestra, asociaciones sin fines de lucro como la nuestra, o como la de bomberos, o como esto, como decíamos, la escuela secundaria, puedan poner su puesto de comidas, así que vamos a estar ahí, nosotros en particular la Radio Garabato con empanadas, pero también va a haber pollo, choripanes, como decían antes. Y vamos a bailar también. Y vamos a estar bailando. Yo tenía una última pregunta, porque ya se nos va la hora y ustedes tienen que ir a trabajar. Si yo soy bailarina, me encanta, pero no me sé todos los pasos o todas las. Pero soy bailarina, me gusta bailar. ¿Puedo ir ahí? ¿Va a haber un espacio libre? O sea, no solo para bailarines para, oficiales. Claro, no solo para bailarines oficiales o academias y demás. ¿Va a haber un espacio para ir a bailar la gente como una? Bueno, ahí te lo respondo. Justamente lo que explicábamos recién, teníamos seis digamos academias en bloques, por bloques. En ese espacio, una vez que terminan las seis academias, viene un grupo de folclore, tienen una hora de espectáculo. Las academias, si bien se van cambiando para lo que sigue después, tienen el momento de la gente que puede comer tranquilo, disfrutar del show. El que quiere bailar, está la pista. Claro. Es un espacio grande, o sea, muy grande. Que quiere estar a la orilla de la barra bailando, puede bailar tranquilamente. Todo, o sea, es algo dinámico. O bien. Sea, es un. Se van a estar presentando los grupos de danza y también los grupos musicales. Intermedios, claro, van bloque de por ejemplo, 6-7 academias, una banda. 6-7 academias, otra banda. ¿Cómo 6 y cuántas academias vienen? ¿Qué hablan? Tenemos 680 bailarines, tenemos más de 40 academias. ¡Qué bárbaro! De todo Córdoba. Pero después tenemos una perlita, bueno, tenemos unos amigos que son de Cruz del Eje, que rearman una banda. Nosotros, la idea era encuentro de danzas. Pero sabemos que a la gente le gusta ir bailando. Sí, claro. Entonces sabemos lo que le gusta la joda acá. Sí, sabemos que este lugar se identifica por la joda. Así que bueno, tenemos unos chicos de Cruz del Eje que van a venir a hacer pistas con cuarteto cerrar la noche, mientras que nosotros vamos acomodando y cerrando todo, los chicos van a cantar unos temitas de cuarteto, así que también van a poder bailar cuarteto después, que le es el folclore cordobés, ¿no es cierto? Exactamente, es folclore. Es folclore. Lamentablemente. Es folclore. Así. Para acá y para esta zona es más joda que folclore. Y sí. Entonces va a ser hasta la noche. Va a durar hasta las 12 de la noche. Bien, esperemos que no dure más. Por mí, si viene mucha gente, pero la gente, viste, le gusta. Y para cortar un poco, o sea, ya una vez que termina el encuentro, las academias se presentaron, tocaron todas las bandas, para acompañar un poco a la gente que quiera bailar. Y sí, muchas veces por ahí uno dice, bueno, son 600 bailarines. Y viste que dice, bueno, no, pero faltaron 5. No, están las 600 bailarines confirmados. Claro. Tenemos academias de 60, de 55, tenemos academias de mucha gente. Academias de 100 bailarines que aparte vienen. Es un movimiento, eso lo quiero explicar, es un movimiento para nosotros, ya hablo por mí, por el pueblo, increíble, sí. Porque tenemos las cabañas de Pachflo llenas, claro. Tenemos Paraíso, tenemos gente en Madre Tierra, tenemos gente en lo del Alo, tenemos gente. Entonces, ese movimiento, la gente se queda a dormir, al quedarse a dormir. Al otro día, ya me preguntaron los chicos de la feria, abrimos, abran a la mañana, le digo, porque esa gente no se va a ir, viste que acá el check-out es a las 12 del mediodía, pero los van a dejar como no hay nadie, ya termina vacaciones de invierno de Buenos Aires y todo, se pueden quedar un rato más hasta la tarde, entonces la gente ya se va a quedar a almorzar, y es un movimiento para nosotros. Sí, entonces, sí, sirve. Y yo me imagino también los como elenco de danza de los que vienen, de los que bailan, pero es lindo que te inviten a San Marcos, muchos vienen con las ganas también mucha de decir, gente bueno, nos voy decía. Y de paso conozco y doy una vuelta. Mucha gente decía, ay, San Marcos, hay gente que no conoce, hay gente que conoce, ay, sí, en San Marcos, y bueno, de una. Claro. Pero de una, sí, aparte bueno, imagínate que si cada academia tiene 55, 60 bailarines, imagínate la gente que los acompaña de familia. Claro, claro. Sí, un montón de gente, un movimiento muy lindo y la verdad revitalizador para estas vacaciones que estuvieron ahí como más o menos. La última aclaración, las entradas. ¿Quieren contarnos dónde se compran, cuánto salen? A ustedes les dejé, yo las van para a sortear. Sí, muy bien. Sí. Bueno, las entradas, bueno, las tenemos, bueno, mi teléfono, el que no lo tiene, ya lo pide, lo pide porque se lo dan. No, ayer me ha llamado varias personas, pero yo tenemos anticipadas. Sí, hasta hoy a la noche vendemos anticipadas que están 3.000 pesos, son pulseras. Y bueno, mañana en Puerta ya después la entrada sale 5.000. Hay mucha gente de Córdoba también que inclusive viene directamente sin entrada, pero anticipada. Nosotros esperamos más de 1.500 personas. Bien, y una entrada bastante popular, digo, un precio hoy sí, en día para. O sea, yo sé que en San Marcos quizás hay unos. Lo hablamos muchísimo el tema de las entradas, porque le digo, me van a matar, le digo, cuando pongan 5.000 pesos la entrada no me va a venir nadie de San Marcos. Pero bueno, viene mucha gente de Córdoba también y me parece que 3.000 es un precio después. Yo

cicatrices. Mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecidos. Memoria. Todo el mundo se toma una copa de vino. Y el que no toma vino toma cerveza. Y el que no toma cerveza ahora está de moda tomar gin. Y el que no toma gin toma vodka. Toma vodka. Y el que no toma vodka toma Aperol o toma Campari o Galcia o lo que se te ocurra. Hasta las 12, que alguien haga algo. O toma caña con ruda, hoy, un día como hoy, toma caña con ruda. Bueno, se le pasó esa bebida a Patricia Bullrich. Bueno, estamos terminando este programa de viernes que fue completísimo, hermoso programa. Muchas gracias por los mensajitos que nos han mandado. La Ceci que nos mandó, programón, qué linda la entrevista, la verdad. Feliz Día de la Pacha, abrazo enorme. También nos manda Natacha. La Pacha, Natacha, gracias Pacha. Natacha. Gracias Natacha, esperemos que esté su pronta recuperación y que venga prontito también acá a bailar. La extraña el pueblo, la extraña en las noches sanmarqueña. Gran bailarina, gran bailarina. Y acá parece que la mayoría de la gente ya tenía las entradas para la peña porque nos han escrito poco, pero nos llegó un mensajito de último momento de Roxy que dice: buen día, recién prendo la radio. Si sortean entradas para el encuentro de folclore de mañana, me gustaría anotarme. Soy Roxy. Y Roxy, hoy es tu día de suerte. Hoy es tu día de suerte. Salió tu papelito seleccionado. Salió tu papelito seleccionado. Te ganaste dos entradas para el encuentro de folclore de mañana y se las lleva Roxy para ir con una compañera perfecto. O compañero. Así que Roxy, ahí te vamos a estar escribiendo. Gracias por mandarnos los mensajes. Y este equipo ya se está retirando. ¿Podemos, agenda rápida? Podemos hacer agenda. Repaso de movidas. Hay un montón este fin de. Bueno, las que ya tuvimos hoy, estuvimos hablando. El día sábado estará esta Peña del Bailarín, que tiene un nombre largo de danzas folclórica no competitiva, sí. Que hoy estuvimos hablando, va a tener un cierre cuartetero, va a ser durante todo el día en el estadio. Eso el sábado, pero vamos. Pero hoy, vamos al viernes, vámonos a hoy. A hoy. Hoy está en la Feria Franca Comunitaria a partir de las 4 de la tarde, Marianela Arce y las Tamboras. A las 4 ahí va a haber también un encuentro muy lindo en la feria. Hoy hace un día espectacular, así que va a estar re lindo para ir a la feria comunitaria y ver a Marianela Arce y las Tamboras. Como decíamos antes, está Imasgan, el evento de reggae en la Casa de la Cultura a las 20 horas, en la cual tenemos nosotros entradas también para sortear, que si están escuchando el programa y no pudieron escribir o lo que sea, o conocen a alguien y demás, tenemos unas entraditas ahí para regalar, para ir a este encuentro. Pueden ir a buscarlas al Tropel durante el día, vamos a estar cocinando ahí con la radio Garabato, así que se pueden llegar a Tropel y decir, tengo muchas ganas de ir al y te lleva las entraditas y ya tenés el plan para la noche. Para las 8 de la noche hoy en Casa de la Cultura. Como decíamos antes, también hay ceremonia y música hoy en la Plaza Cacique Tulián desde las 10 de la mañana y después a las 3 y media de la tarde. La ceremonia empezó, ya debe haber terminado, a las 10 de la mañana, y en la plaza luego van a estar Ananda Música, Singi Wari y Dionisio Labrit en el Día de la Pachamama ahí en la Plaza Cacique Tulián. Después también tenemos dos eventos más, que Marianela Arce, después de la Feria Franca Comunitaria, se va para Ucle. A las 10 de la noche van a estar también Marianela Arce y las Tamboras para seguir con esta fiesta. Y en La Zapada va a estar Monte Jazz, para ir a escuchar un poco de jazz por el barrio chino con el Edgar y la Pepa. Con el Edgar y la Pepa, tempranero digo, porque se suele salir tipo 11, 12 de la noche. No, esto es a las 9 y media de la noche con la Monte Jazz, que es un bandón. Se pone re linda La Zapada con la Monte Jazz. Se arman temas lindos y después La Zapada se vuelve muy jazzera, blusera y todo eso. Exactamente, así que invitadísimos todos, y hay para todos los gustos, la verdad, el día de hoy. Mañana sábado a las 5 de la tarde está Monte Jazz también en Arjimón. Bueno, la Cale va a estar abierta de 3 a 6 de la tarde, de viernes a domingo, y también va a estar el circo ¿Querés contarnos qué es esto de circo? Perdón, pero la tarde en la plaza, en la Feria Franca Comunitaria, va a estar Uma y la Pasajera como algo electro. Y después va a estar La Psicotropical, uno de los mejores bandas de San Marcos ahí en la feria, a partir de las 3, para disfrutar. Y a la noche tenemos la hermosa y excelentísima función de El Circo, que así se llama la función teatral, que es este proyecto sobre el libro de Leo Escribo. Acompañado ahí por Cundo en escena y por todo un grupo de actores y actrices, no actores y no actrices, que estamos haciendo algo parecido como un teatro comunitario que viene también del taller. Mucha gente ya ha tenido la suerte de ir a ver la obra, así que les recomiendo. Mañana en Casa de Cultura a las 9 es la cita. Exactamente, vamos a decir 8:30 para que lleguen a las 9 puntual. Sí, a las 6. Mañana a las 6 todo el mundo ahí en casa. Va a haber buffet también. Qué bajón la gente que le tenés que decir un horario para que vaya otro. Sí. Toda la gente de San Marcos. Bueno, mañana muchas cosas también y como dijimos antes, también el encuentro de danzas. Así que un fin de semana bastante movidito y esperemos que también se mueva a nivel economía plata. Local. Plata, gasten. Economía después local. Gasten, inviten gente de afuera, amigos, que traigan plata. Sí. Que se estaría necesitando y estarían necesitando también artesanos, artesanas y gente que está esperando ese turismo que no llegó. Que no llegó. O que llegó a cuentagotas, quizás. Vamos a hacer también una entrevista la semana que viene para ver cómo, para hacer un panorama general de cómo fue la temporada, esta temporada invernal. Con Tato Labane, vamos a charlar. Vamos a charlar un poquito del turismo. Bueno. Y este equipo se va y se va cuarteteando. Así es, nos vamos a cortar cebolla. ¿Están listos? Sí. Nos vamos con un tema de Ulises Bueno, escrito por uno de los de La Monada, Lucas Ninzi, escritor de cuartetos. Así que bueno, para terminar este programa y arrancar el viernes pachangueando, cuarteteando. Bien arriba. No se olviden igual de hacer, como hablamos muy al principio de este programa con Mariela Tulián, de hacer esos rituales. Tienen todo el mes, no hace falta que sea exactamente hoy. Si hoy estuvieron a las corridas, quizás el domingo es un día más tranquilo. Recuerden hacer sus ofrendas a la Pachamama y luego hacer la apacheta correspondiente para recordarse a dónde se hizo la ofrenda y el año que viene volver a abrir y a ofrendar todo lo que nuestra Madre Tierra nos da día a día. Así que lo recomendamos muchísimo, como decía Mariela también, hace bien al alma. Bueno, nos vamos. Nos escuchamos el próximo lunes. Nos fuimos. A las 10 de la mañana. Adiós. Muchas gracias, Negra Gaby, Negra Tropel, por todo lo que nos trajiste para desayunar. Comimos riquísimo. Este cuarteto es para vos. Solo repetías palabras vacías, tan solo mentiras que yo adivinaba. Y a pesar de todo, parece de locos, pero yo tampoco nunca dije nada por creer que estaba junto a la indicada y me equivocaba. Yo me equivocaba y no es la primera vez. Vos me conformabas mientras en mis planes todo fue al revés. Te llevaste todo, pero no fue mucho. Te llevaste mucho, pero no fue todo. Nada, tan solo te escapas. Mientras yo tan libre me curo las trampas y las noches frías me van enseñando a no perder la calma. Y a partir de hoy vuelo solo en mi cielo de humo.